la noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, ¿qué verán? ¿Qué eres mi corazuelo? Nueve de la mañana con 30 minutos, amigas y amigos. Habíamos anunciado la presencia de Jorge Vallagán. Pues él es ingeniero, ¿no? Es ingeniero de profesión, está vinculado al Instituto de Desarrollo Humano por muchísimos años, y precisamente en este día él va a ser su vocero para comentarnos sobre esta conferencia que se realizará acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, sobre ejes de vida, estrategias para el cambio. Y quisiéramos conocer, por ejemplo, cuáles son los ejes temáticos para esta conferencia que le va a dictar Susana Miranda, ¿cierto, Jorge? Sí. Coméntenos. Buenos días y bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, la conferencia tiene por título el eje de vida. Es muy importante valorar y fundamentar nuestro quehacer diario con respecto a este pilar. El eje de vida tiene tres bases fundamentales, ¿sí?, que son la base material. Es muy importante la base material, porque es con lo que nosotros podemos subsistir y estar en esta sociedad, ¿sí?, y contribuir a un mañana mejor de todos. El eje emocional, el eje sentimental, o sea, estar fundamentado, bien cimentado ahí, y el eje espiritual. Sí, el eje espiritual, tomando en cuenta no más allá de como una religión, sino nuestros anhelos, nuestros mejores sentimientos de ser cada día mejores, sí, y luchar por un mañana mejor en comunión con todos los seres humanos. ¿Sí? Esta conferencia lo hacemos, tratamos periódicamente en nuestra institución, ¿no?, desde hace muchos años. La Casa de la Cultura siempre nos ha abierto las puertas a dar esta conferencia, y se va a realizar el día de mañana en la Casa de la Cultura a las 6:30 de la tarde, y están invitados todos aquellos que están con ese anhelo de seguir creciendo y ser cada día mejor persona. ¿Esta conferencia tiene un costo, Jorge? No, es entrada gratuita. Nosotros somos una institución que se autofomenta, y pidiendo siempre ayuda y estímulo a instituciones como la Casa de la Cultura, pues, que nos presta sus instalaciones, y nosotros podemos abrir y dar conferencias o en universidades, ¿no?, que también nos abren sus puertas, y tenemos mucha muy buena relación con ellos. Jorge, dígame una cosa, usted está vinculado, me contaba, desde hace muchos años al Instituto de Desarrollo Humano. En su caso personal, ¿de qué manera ha influido pues esta relación, digamos, ¿no?, con el instituto? Me gustaría que nos comente su historia. ¿Cómo usted se vincula con ellos? Bueno, la institución aquí en el país está funcionando desde 1986, ¿sí? La institución es de carácter mundial, puede decir, está presentada en toda Latinoamérica, en parte de Europa y Australia. En 1986 se abrió aquí el propiedad de la institución. Yo conocí la institución porque una conferencia que se dio en la Escuela Politécnica Nacional, yo en ese tiempo estaba cursando la carrera de ingeniería, y fui a las conferencias. Me pareció muy muy llamativo y muy importante, ¿no? Y poco a poco me fui enrolando, conociendo más, y todo eso que aprendí, que me fueron dando por charlas, clases ya definidas, fui observando un cambio en mí, un cambio interior en manera de comportarme con mi familia, sí, con las personas que me rodean, con mis amigos, y cada vez sentir más tranquilidad conmigo mismo, comprendiéndome como soy, aceptándome como soy y dando lo mejor de mí en cada instante. Esa tranquilidad que se había ido creciendo día a día ha hecho que en mi caso y las demás personas que componemos el Instituto de Desarrollo Humano tratemos de abrir el abanico para poder dar esa cimentación y esas experiencias que nosotros tuvimos, para que otras personas también la puedan transitar y tener esa tranquilidad y esa consistencia en la vida. Usted nos decía hace un momento, esto no tiene nada que ver con una determinada religión, ¿cierto? Sí, no tiene nada que ver con la religión. El Instituto Ser Humano está abierto, ¿no es cierto?, a cualquier ideología y pensamiento, porque nosotros pensamos o creemos que el pensamiento es el que lleva, sí, el pensamiento hacia un ideal es el que lleva y nos va a dar un mañana mejor a todos, o sea, un alto ideal en la vida. Jorge, para finalizar nuestra conversación en este momento, ¿qué les diría a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes? ¿Por qué deberíamos ir a esta conferencia? Digo yo, podría ser que esta sea la primera conferencia, un abrir de puertas a encontrar un camino mejor. ¿Podría ser así? Sí, así es. En mi caso, por mi experiencia, le comento, o sea, me ayudó muchísimo, tanto en mi vida profesional como en mi vida familiar. Sí, le comentaba que yo tengo mi profesión, sí, tengo mi empresa, mi trabajo inmiscuido en mi labor personal, pero también continuamente estamos dando charlas y eso ayudamos a otras personas a cada día seguir creciendo. Ahora, la importancia de esta conferencia es conocernos un poquito más a nosotros mismos, la importancia de cada día saber que tenemos algo más que aprender, algo más que seguir sembrando y cosechando a largo y corto plazo, para así tener un mañana mejor, no solamente nosotros individualmente, sino de nuestra familia y de nuestra sociedad. Entonces, es una oportunidad de reeducarnos y reconocernos primero, y reeducarnos nuestra personalidad para seguir creciendo y fundamentando nuestra vida. Mil gracias a Jorge Valdeagán, del Instituto de Desarrollo Humano. Amigas, amigos, la conferencia Eje de Vida, Estrategias para el Cambio, sin costo alguno, se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, el día miércoles 29 de enero, desde las 6:30 hasta las 8 en la noche. Será dictada por Susana Miranda y pues se hablará de áreas de desarrollo humano, la importancia de vivir de acuerdo a un eje de vida bien estructurado, dependencia, independencia, interdependencia, cómo reconocer mis necesidades más profundas y definir mis propósitos para este año, herramientas para lograr las realizaciones de mis propósitos. Todos estos ejes temáticos en esta conferencia para el día miércoles 29, es decir, el día de mañana. El día de mañana, sí. El día de mañana a las 6:30 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Es importante que ustedes sepan que no deben pagar un centavo. Es entrada absolutamente libre. Mil gracias a nuestros amigos del Instituto de Desarrollo Humano. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Poner sus comentarios y participar. Aparte de esas sociedades en las cuales la comunicación pasará de ser personal a ser, como quien dice, asistida por máquinas. Por ejemplo, las redes sociales. Entonces, se vuelve como que un segundo mundo virtual. Y que lo que se teme es que este segundo mundo virtual sea más importante que el mundo real, las relaciones reales. Y de hecho, esto es cierto. Yo, en mi experiencia, más que experiencia, yo sí he conocido personas. Estamos así entre amigos y había una chica que siempre estaba en su celular. Bajábamos las gradas y bajábamos con el celular. Íbamos de algún lado a algún lado a hacer algo y ella estaba con su celular todo el tiempo. De hecho, esto es una realidad. La gente se encapsula dentro de su tecnología, dejando de lado las relaciones sociales. He podido yo mirar, ¿no? Es decir, están casi ya a punto de almorzar en una casa de familia. Y entonces mamá... Ah, o sea, usted lo ha visto. Sí, mamá, papá, tres hijos, y entonces sábado, háganse ustedes el cuadro, ¿no? Entonces sábado unos choclitos, unas habitas, todo listo ya para comerse con una sopita de fideo, todos así. Ya la mamá llama a comer, todos ahí, y los hijos... Todos tienen su celular prendidos y todos, ya uno tiene una tablet. Y todos están con sus ojos en sus aparatos, en su tecnología, pues ahí. Entonces la mamá convierte y le dice, ¿has visto esto, mijito? Sí, sí, sí, mamá. Y siguen, ¿no? O sea, ni siquiera le regresan a ver. No ponen atención a lo que les están preguntando. Contestan casi, casi como autómatas. Todo el mundo disparado haciendo lo suyo, lo individual, ¿no? Y entonces hay cuatro personas y no se oye un... pero ni lo que vuela un mosco. ¿Saben por qué no se oye nada? Porque todos están comunicándose para otro lado. Es más, entre ellos se ponen mensajes estando en un mismo espacio, ¿no? Claro. Es impresionante. Claro, o sea, se pierde esa relación. Precisamente comer es de los ratos que son de mayor relación entre familia o entre quienes estén comiendo. Esto me hace acuerdo incluso a un chiste de una serie animada llamada Futurama, una serie bastante futurista, que se supone que es ambientada en el año 3000, en la cual estaban en un restaurante que le estaban ayudando a construir a alguien y le decían, tienes que poner una televisión súper grande en el restaurante. Las familias necesitan una televisión mientras comen para no tener que conversar entre ellos, haciendo parodia de esta situación. Y es por eso que he investigado los mayores avances tecnológicos que se avecinan para este año. Por ejemplo, dicen que vendrá un teléfono oráculo. Los teléfonos de por sí ya son inteligentes. Sin embargo, muchas personas tienen teléfonos que son bastante simples, pero para este año se planea que los televisiones, los celulares puedan recibir notificaciones anteponiéndose a situaciones. Por ejemplo, si tú vas a pasar frente a una tienda a unas dos cuadras, el teléfono ya te avisa qué tienda va a ser y los descuentos que tiene. Igual en el transporte público, por ejemplo, si vas hacia, fijas tu destino que es hacia algún lugar, ya te dice el teléfono dónde hay congestión, dónde está mayor tráfico. Sabes que ya existen las impresoras 3D, pero se planea que para este año se lance la marca HP y bueno, que el mercado se abra para las impresoras 3D, aunque todavía solo pueden hacer cosas sencillas. Hay tecnología para vestir, por ejemplo, ya hay brazaletes deportivos que se conectan a internet. Sin embargo, ahora se planea que hayan camisetas con Bluetooth y bueno, en sí muchas prendas para vestir que puedan almacenar y cambiar datos entre sí. Así como dinero móvil. Bueno, ustedes que están así en la punta, ¿no? En la punta de la lanza tecnológica. ¿Hay todavía, o sea, ya hay o todavía no está el mercado? ¿Qué sé yo? Un teléfono donde se pueda saber dónde está la otra persona. No, no que la otra persona te lo diga. Estoy por la Colón, sino que se prenda un dispositivo y tú veas por dónde está caminando, por decirlo. No, de hecho sí existe. Es un pequeño dispositivo como un GPS que se le pone a una persona, se le puede poner en la ropa, en el celular, donde quiera. Entonces eso te avisa con un mapa. Ahí está. Hay gente que se lo manda a hacer sin que la pareja lo sepa. Omar quiere participar con nosotros y bienvenido, porque él tiene que... Él sabe mucho de tecnología. Es que él es otra de las personas que está inmiscuido en este mundo tecnológico, que para nosotros, amigas, amigos, los más grandecitos, es un mundo sin descubrir, ¿no? Pero estos chicos de ahora, siempre lo repetimos, tienen otro chip, otra velocidad para las cosas, otra forma para sentir, y por supuesto, están ahí en la tecnología, pero un paso... o muchos más adelante. Omar, gracias por estar aquí. A ver, ¿qué querías decir? Interesante el tema que topa Flavio de la tecnología y de todas las herramientas que hay que también han alejado al hecho de compartir entre amigos, entre la familia y todo, porque la mayor parte del tiempo te lo pasas cerca del celular, de un computador y ahora de una tablet, un iPad, en fin, un montón de herramientas que puedes usar para comunicarte y estar ahí entretenido y aislado de la realidad de alguna forma que está al lado de nosotros. Esto de localizar que preguntabas tú ya existe hace rato. Hay celular donde, y me acuerdo un caso muy real, ¿no? Un amigo llamaba, del trabajo lo llamábamos para ver dónde estaba, ¿no? Y él decía que estaba en su casa porque se había enfermado y toda la cosa, y el jefe en ese entonces le salía el registro porque tenía un celular inteligente y el otro también, ¿no? Que estaba en, vivía por la Tola, creo, o las casas, que estaba ahí en ese sector. Entonces le dice, ¿por qué me mientes si estás en las casas y aquí en Quito? entonces ya no le quedó más que aceptar. Es decir, si hay esa función en los celulares hace rato. Ahora hay otros sistemas más sofisticados que te dan incluso el detalle de cómo está, con quién está utilizando otro sistema de tecnología, porque puedes verlo. Exacto, a eso me refería. Es decir, aparte de decir estoy acá o no, que te crean o te cachen por el GPS, que te descubran por el GPS, pero hacia algo visual, ¿no? Donde estés viendo que cruzas esta calle o te entras a un edificio, no sé, a eso me refería. Sí, hay tecnología que se aplica para ese rastreo, pero así mismo es costoso, pero lo aplican en casos de investigación. Pero ya existen, ¿no? Claro, tú puedes rastrear con el IP del teléfono, porque cada número de teléfono tiene un IP, un registro. Ya. Y ahora hay sistemas satelitales donde las comunicaciones van allá y puedes monitorear vía satélite dónde está esa persona. Ya, ahora, eso en cuanto a la tecnología, pero les pregunto a los dos y pregunto al público en general, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que esto es parte de una privacidad, de una ética? ¿Cuán privada tenemos nuestra vida ahora en este tiempo? ¿Tú crees que tienes una vida privada, sí? No, yo no creo que tengo una vida privada. Creo que antes de pronto hubo un poco de vida privada, porque no había tanta tecnología y el ser humano se las ingeniaba de una u otra forma para tratar de averiguar, pero bajo otros métodos. Ahora la tecnología está, yo puedo ingresar a tu celular desde mi computador. Te puedo hackear un sistema desde mi computador al tuyo y hacer... ¿Y no les parece que todo esto involucra, así digo yo, un peligro, una incertidumbre también? Claro. Mira, claro. Se pierde la privacidad. Mira, incluso si no tengas un celular inteligente, como decía un primo mío, si tengas un celular de los antiguos que tienen viveza criolla. O sea, no, porque no es celular inteligente, es de los antiguos. En todo caso, así no tengas, tú puedes ser rastreado. Hay programas de computadora que te muestran un mapa en vivo, vía satélite, y tú puedes ver dónde estás a buscarle en un mapa. Por ejemplo, redes sociales que todo el mundo tiene, Facebook, te tiene como 4 páginas para que tú te crees la cuenta, te tiene como 4 páginas que tú tienes que poner acepto, acepto, acepto. Si tú lees esas páginas, estás aceptando una especie de contrato en la cual todas las cosas que tú publicas, todas tus fotos, todas tus conversaciones son registradas. Ellos lo tienen almacenado. Así sea que tú una foto, tú le borres del Facebook, le borres de tu computadora. Cuando tú subes una foto al Facebook, automáticamente eso ya se sube a una base de datos de Facebook. Y ellos lo tienen. Así tú ya la borres, ellos ya la tienen. Todas tus conversaciones, todo lo que tú expresas, ya está guardado en una base de datos de Facebook. ¿Qué tan legal es eso, Omar? ¿Tú aceptaste el contrato? Tú aceptaste el hecho de tener un mail gratis. Estás aceptando las condiciones. Es decir, yo te ofrezco como proveedor, te digo, inscríbete, esto es gratis, pero yo tengo toda tu información. Yo puedo ingresar a tu mail, a tus conversaciones y a tu contenido y usar esa información para venderlo a, yo que sé, a campañas, a cosas así. Entonces, ahí te bombardean de publicidad, saben de vos, que te gusta, que prefieres. Entonces es de alguna forma como marketing, pero también puede ser utilizado de otra forma que no te lo esperas, para dañarte o agredirte. Bien, ¿qué pasa con los correos electrónicos? Los correos electrónicos, el momento que, digámoslo así, se borra un correo electrónico, también tiene un registro, va a un archivo enorme donde ahí se queda para siempre. Claro, tú, toda la base de datos de lo que decía Flavio, envías un mail. Ese mail automáticamente va a mi base de datos. Yo como proveedor del correo tal, que te lo ofrezco gratis, lo que tú enviaste ya está en mi base de datos. Lo puedes borrar, puedes eliminar tu correo, pero lo que hiciste desde ese correo está en mi base de datos. La semana anterior nosotros difundíamos el Jardín Botánico de Quito. Va a iniciar el 3 de febrero. Un curso, es el primer curso que se va a hacer para analfabetos digitales. Y habíamos tenido algunas llamadas en estos días preguntando, ¿dónde va a ser? ¿Tiene un costo? Sí, sí tiene un costo. Es de $35. Son 40 horas. Pero señora, señor, no debemos tener miedo, porque este curso comienza desde cero, totalmente desde cero. No conocemos absolutamente nada y vamos desde la primera clase, como todos los demás, a involucrarnos en este mundo de la tecnología. Les pregunto a mis compañeros que me acompañan esta mañana, Imagínense ustedes, chicos, todo, todo, inclusive ahora trámites públicos, todo, pues es digital. Claro. Y vamos a llegar a un punto donde ya estos papeles, estas cosas no existan. Es más. ¿No es cierto? Claro, entonces, sí, a ver, tú como una persona joven, estamos en otra generación, ¿qué dirías, qué les dirías a nuestros abuelitos que nos escuchan, a las señoras, a nuestras madres que nos escuchan sobre esto? ¿Qué hay que hacer sobre esta tecnología? Verás que hay una brecha grandota. Bueno, ¿no? Claro, por ejemplo, con lo que decías, que va con esto, una base tecnológica bastante importante, es que, por ejemplo, ahora se va a poder pagar con el teléfono celular. En vez de que lleves una billetera con dinero, chequera, tarjeta de crédito, vas a poder pagar con tu celular. Hay cuentas, hay aplicaciones, por ejemplo, que ya existen, como PayPal o Google Wallet, que significa billetera Google, con la cual, por ejemplo, tú vas a una cadena, a un restaurante, o lo que sea, y tú coges con tu teléfono y con una aplicación de tu teléfono tú pagas. Haz de cuenta, te sale unos 20-30 dólares, tú con tu aplicación del teléfono pagas, o sea, con esa aplicación. Entonces, para que no, y de hecho dicen que tal vez esto puede ser un poco más seguro, porque una billetera, una tarjeta de crédito no tiene una clave. Bueno, excepto la tarjeta de crédito sí tiene, pero hay una forma de desbloquearla si te la cogen. Bueno, igual con el teléfono, pero el teléfono también tiene otra seguridad, que es la clave. Y con el teléfono tú también ya puedes pagar en vez de llevar dinero. Con respecto a la tecnología, solo para terminar con los avances, ya para acabar, las pantallas flexibles, va a haber también para los teléfonos pantallas súper ligeras y flexibles. Dicen que ya, como te acuerdas que antes había los cassettes de televisión, y que después se acabaron con el DVD, dicen que ahora el DVD se va a acabar con el streaming. ¿Qué es el streaming? La capacidad de ver películas, series, lo que quieras, medio internet, y se va cargando a medida que tú vas viendo. Y esto es muy práctico porque, según un estudio, mirar DVD por promedio en el 2011 lo ocupaban más de 6 horas al mes sobre la tecnología, sobre el internet. Y ahora ya para el año pasado, 2013, se vio que ahora ver DVDs pasó a ser menos de 5 horas. Y al contrario, ahora ver videos a través de internet ahora subió, por eso, más que ver DVDs, de 5 a 7 horas. ¿Por qué? Crece la ancha banda, o sea que es más rápido, la calidad de los videos de internet es mucho más alta, la definición. Y no sé si ustedes tal vez conocen un programa que se llama Netflix, yo en particular lo tengo. ¿Cuál es la ventaja de esto sobre los DVDs, sobre cualquier cadena, YouTube, que es más libre, lo que sea? La ventaja es que, por ejemplo, el DVD te ocupa un espacio físico. Tú te compras un DVD y te ocupa un espacio físico en tu casa. Debes ponerlo en alguna parte. El internet no, es solamente tu computadora y tú ves ahí todas las películas que veas. Puedes contratar una cuenta que vas pagando o puedes utilizar medios libres, que es como YouTube, en la cual tú ves las películas que alguien más sube. Pero como esto es una red inmensa mundial, pues tú puedes ver un montón de películas. No todas, obviamente, pero digamos, tienes muchas más opciones. Esto sube. Mil gracias a Flavio, Omar. Sin duda alguna, allá en casita, muchos querrán correrse de este tema. Qué aburrido, nos están hablando en chino, la verdad, esto de la tecnología, pues, no, realmente no va con nosotros. Pero yo sí les invito, amigas, amigos, sabemos que nosotros tenemos una audiencia que es de adultos mayores, pero precisamente creo que vale la pena que comencemos a ir acostumbrando a nuestros oídos, a nuestro cerebro, ya asimilar estos términos nuevos. Claro. Que tienen que ver con la tecnología. Y miren ustedes, ahora pues para comunicarnos con los más chicos, con los más jóvenes, realmente tenemos que estar también informados. ¿Cómo vamos a poder ayudar, colaborar a un hijo, a una hija, a un nieto, en fin, si es que esos pequeños de ahora nos hacen un paseo, como popularmente se dice, ¿no es cierto? En la tecnología, tenemos que estar a la par. Hay un, quisiera decir, no un adulto mayor, pero sí a ese camino va y sabe de quién hablamos. Pues yo quiero invitarle precisamente a una persona que la verdad es que desde hace algún rato, yo les digo con sinceridad, me ha llamado la atención esa curiosidad, ese empeño por la tecnología, ¿no? Y claro, antes de mí me parecía hasta un poco exagerado. Miren, pasan los años y yo creo que ahora es una necesidad, es decir, no estamos hablando en chino, como les decía hace un momento. Es una necesidad aprender estas nuevas técnicas digitales para que ya no nos llamen más, no solo para eso, ¿no?, analfabetos digitales, pero no solo por eso, sino porque la vida va a exigir que tengamos un poco de conocimiento respecto a estos temas. Yo no sé, hasta quiero proponer aquí a nuestro coordinador, a nuestra gente, que bueno fuera que aparte de esta oportunidad que nos van a dar en este curso para analfabetos digitales, pues también la Casa de la Cultura, la radio, ya van a escucharle ustedes, se haga una capacitación gratuita, digámosle que por 3-4 semanas en este campo de lo digital, ¿no? Sí. Buenos días, Patricio. Muy buenos días. Yo creo que estoy en la de migrante tecnológico, ¿no? O sea, se está pasando a la tecnología. No, yo me quedé migrante. Ya. Pero hay que estar constantemente en esto, ¿no? Es decir, no nací con la tecnología, no nací con el chip que nacen ahora, con lo que tiene Flavio. Yo recuerdo una anécdota. Este momento estábamos impartiendo una clase y les estaba explicando cómo utilizar el programa de edición a los alumnos en la universidad. Y había un muchachito que no me paraba bola, ¿no? Entonces, normalmente ya termino eso y pido que alguien repita el ejercicio. Y resulta que yo me demoré en explicarles como 20 minutos, que fue el paso a paso. Y este señor, este joven, hizo en 2 minutos. O sea, yo hice 20 pasos, él hizo 5. Hizo lo mismo, o sea, me dejó. Dije, no, pues, no hay que quedarse atrás. ¿Y cómo lo hizo? De tal forma. Ah, ya. Entonces hay sin número de herramientas que uno tiene que ir utilizando en todos los programas, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo conmigo, si están de acuerdo conmigo también, que debemos despojarnos un poquito de ese miedo, por un lado, o vanidad, puede ser, por otro lado. También no sé cómo se lo entienda esto, pero esto de no preguntar por vergüenza. Es decir, me quedo callado o digo que sí sé, porque me da vergüenza que otra persona me haya superado en ese campo. Creo que eso no tiene sentido, porque a la final ya los viejos sabios, ¿no?, nos decían que se aprende hasta el mismo momento de la muerte, ¿no? Entonces, ¿miedo de qué podemos tener? O sea, si alguien nos supera en cualquier ámbito de la vida, pues... ¡Qué lindo! Y eso es parte del camino, y creo, así es. Y lo otro, no todos tenemos las mismas fortalezas para esas ramas. Otros son pésimos para las matemáticas, se me ocurre, ¿ya? Pero de una inteligencia y una rapidez para aprender idiomas, por ejemplo. Entonces, así va la vida. Esto por poner un ejemplo. Hay que tenerlos paciencia también, ¿no? Hablo de mi padre, por ejemplo. Él no prendía la computadora por miedo, por lo que sea, porque no quería aprender, y utilizaba su máquina de escribir. Y cuando necesitaba algo, estábamos los hijos ahí para decirle, no, a ver, a correo, ¿a quién vas a mandar? A tal, perfecto, así seas. Y él decía, no me interesa, manden ustedes. Pero no. No, igual le respetamos hasta por supuesto, toda su vida, y les ayudamos, ¿no? Y así tiene que ser. Claro que sí, porque también en esto no todo es bien, Patricio y Omar, Flavio. O sea, no es bien, ¿en qué sentido digo? Ya hemos comentado de que la tecnología es una maravilla para un montón de cosas, pero también hay una gran despersonalización. ¿Ha deshumanizado? Deshumanización. Pues es de integrarse. Mira, nos estamos mirando los ojos, la cara, te miro tus gestos, tú los míos, hablar. No, en la máquina tú no sabes qué pasa al otro lado. Claro. Entonces, no, pero si llega inmediatamente, sí llega inmediatamente, pero nada como aquella cartita hermosa que hasta tenías la oportunidad de perfumarles. Claro, o le ponías, en el caso de las mujeres, no, te pitabas los labios y un besito con todo. Claro, qué lindo, son las nostalgias, dirán, ay, qué señora tan... No, si es esta, tan atrasada, pero eso es parte de la vida, del corazoncito de la gente. Claro, si mandábamos las cartas así, ¿no? Claro, ahora sí me oiría tal vez Nelson, nuestro compañero que nos dio una charla tan tan buena, un curso de capacitación. A ver, Riascos, Nelson Riascos, tal vez me diría, ah, Beatriz, pero tú quieres que en este tiempo sigamos cocinando con reverbero, ¿no? Pero no es por ahí tampoco la cosa. O sea, no quiero seguir cocinando con reverbero. Claro, ya tenemos cocinas de gas, ya tenemos cocinas eléctricas, ya tenemos láser, ya tenemos mil cosas también para la cocina. No, sí quiero cocinar más rápido y todo, pero no quiero que se me despoje tampoco de esas cosas lindas. Ese caldito de gallina hecho con leña. Con leña, que tenía su propio sabor, su propio sentido. Que tiene, su tiene, propia porque todavía razón lo seguimos haciendo. ¿En su casa usted, señor? ¿Usted, señora, sí lo hace? ¿Sí cocina con leña? No. No, sí. Hay muchas personas que sí, claro que sí. Yo quisiera invitarle a Patricio la próxima semana a ver si podemos hacer un tema realmente para hablar un poco de esto. Qué interesante me parece, porque yo escucho ya algunas personas, adultas, adultos mayores, que se les está haciendo un problema y gravísimo. Se sienten relegados, se sienten pues con una falencia enorme por esta cuestión de la tecnología. Mira, ahora todos los servicios públicos tú los tienes que hacer por internet, los tienes que hacer, no es que es posible que lo hagas, no. ¿Quieres el seguro? Pues a través del internet. Patricio, ¿tú crees que puedas colaborarnos digamos en la semana con una charla sobre este conversemos tema? El tema, por favor. Claro, por supuesto. Yo creo que eso debería ser nuestra obligación también. Acercar. Y a ustedes, amigos y amigas, que nos ayuden también. Que se acerquen. Convérsenos de qué tema les gustaría tratar. Recordar. Estas nostalgias que son lindas, ¿no? Así es, la tecnología. Gracias, Flavio. La tecnología, como te digo, también nos deshumanizó, como decías tú, ¿no? Y quitó bastante empleo. Yo me acuerdo que radio antes hacíamos en cinta de carrete abierto. Teníamos un sinnúmero de productores y ahora la computadora quitó trabajo a los operadores. Sí, por solo supuesto. Está Omar, dice. Oh, claro, mira, Omar está aquí 8 horas... Pero antes había 6 operadores en una radio. Claro. Estábamos haciendo las cuñas, estábamos haciendo las preproducciones, el que estaba al aire, el de la fonoteca. Ahora, como todo tienes de un disco duro, de 1 tera, sí tienes todo ya. 1 tera. Estamos viviendo otros momentos con mucha más velocidad, sí, con otro criterio de vida. Eso es. Y entonces quienes estamos más grandecitos, más viejitos, no nos corramos. Intentemos también involucrarnos, aprender un poquito, sin miedo, sin complejos, sin vergüenza. Esta es la vida que nos tocó vivir, vivámoslo. Y vamos a tomarle la palabra entonces a Patricio para que la próxima semana tengamos un espacio con él. Pues donde nos acerque más a esta famosa tecnología. Vamos a una pausa y pues luego tenemos un tema seleccionado por Flavio que tiene que ver precisamente con este tema interesante. Claro que sí, con este tema importante. Solo dejar una última reflexión en la cual, miren, la tecnología no es nada para asustarse. La tecnología es una herramienta. Por ejemplo, basándonos desde el concepto, ¿qué es tecnología? Por ejemplo, tecnología es un lápiz, es un esfero, es cualquier cosa que ayuda a facilita la vida a la persona en alguna tarea. Asimismo es la tecnología. Lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla nosotros y no que ella nos utilice. Perfecto, claro que sí. Claro, dice nosotros sí. A ella, no viceversa. Por eso es que vamos con una canción que realmente está haciendo bailar a medio mundo. Ahora lo ponen en todo lado. La gente escucha esta canción y automáticamente se pone a bailar. Lo que más provoca orgullo es que es de un grupo ecuatoriano que realmente está haciendo quedar muy bien internacionalmente. ¿Ya? El grupo se llama Alcaloides, con una canción que realmente está causando un boom a nivel nacional e internacional, llamado Ella Viene del Futuro. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

en mediano plazo también se está consolidando el Centro Cultural Punkuyaku al lado del Museo de Agua. Es el trabajo, digamos, en red el que nos permite, digamos, darnos la mano a los artistas, a los gestores culturales y emprender, digamos, proyectos, iniciativas culturales para poner al servicio de la comunidad. ¿Cuántas personas, cuántos miembros hay en estos tres centros culturales? Bueno, ¿conoce usted esto? Bueno, yo pertenezco a mi grupo de teatro y títeres que se llama Jurispoetas. Ahí somos 5 compañeros. Son compañeros profesionales que se han dedicado a la rama del derecho, pero que también se dedican, digamos, a la poesía y al teatro. Esa ha sido nuestra propuesta durante más de 10 años. Y de ahí, bueno, en el Centro Cultural Uma Cantao, que lo dirige el compañero poeta y artista teatral, compañero Iván Pino, ha logrado que este centro cultural se consolide en estos 6-8 meses de trabajo y que, gracias a la propuesta del presidente Raúl Pérez Torres de nuestra Casa de la Cultura, se haya considerado este centro cultural como una extensión de la Casa de la Cultura en Chimbacalle. Y lo mismo con el Centro Cultural Caravana de Artistas de Chimbacalle, que viene por más de una década haciendo la labor artística en este populoso sector, que lo dirige el señor Luis Candonga. Entonces, siempre estamos trabajando así. Nuestro trabajo es en red, en solidaridad, ¿no?, con el principio de ir gestando estos procesos, y se van sumando. Por ejemplo, en diferentes grupos hay desde 5, desde 10 personas estables que van colaborando, que están comprometidos con el trajinar de la cultura y el arte aquí en el país, y los proyectos, bueno, van saliendo de manera planificada, ¿no? Por ejemplo, en el 2014 hemos empezado nuestra planificación de estos 3 centros culturales. Yo recuerdo hace algunos meses ustedes tuvieron una extensa programación en los barrios del sur, precisamente, y están preocupados año seguido por dar al público de los distintos espacios de Quito arte y cultura, cómo no. Entonces, ahora pues ya se acercan los 102 años pues del asesinato de Eloy Alfaro, uno de los digamos personajes, uno de los puntales de la vida política de nuestro país. Al respecto, ¿ustedes van a trabajar un proyecto para esta conmemoración? Sí, el Centro Cultural Punkuyaku por lo general tiene, digamos, un calendario específico de charlas, de conferencias. Perdón, el Centro Cultural Uma Cantao aquí en Chimbacalle, que queda al lado del Colegio Quito. El último que hicimos fue en diciembre respecto a la fundación, lo hicimos en el Teatro Prometeo, y luego vinieron acá a la radio y la Casa de la Cultura. Se invitó a varios colegios del sector y profesores para que los estudiantes mismos investiguen el tema y sean ellos los críticos de lo que ha sucedido, digamos, con la historia de nuestro país. Ahora lo que queremos brindarles a los estimados oyentes, amigos y amigas que nos escuchan, es un poco ir contextualizando para que, digamos, la memoria de nuestro país esté latente y vigente y no se pierda de este hecho histórico del 28 de enero de 1912, que lamentablemente culminó con la masacre del general Eloy Alfaro. Antes de eso, tengo que aclarar, no soy historiador, mi labor es prácticamente formativa, digamos, en artes, en teatro, en poesía, pero vale la pena aquí aclarar este sentido, porque la historia nos sirve precisamente para ir reconociendo qué fue el pasado. Como dicen, digamos, los académicos, conocer el pasado para entender el presente que estamos sucediendo en nuestro momento y proyectarnos como nación hacia el futuro. Ese es el ánimo, yo como coordinador, de venir un poco a charlar acerca de este hecho histórico que últimamente hemos estado investigando, conversando con algunos académicos, para brindar, digamos, algunas ideas y refrescar la memoria a nuestros amigos que nos están escuchando. Bien, ahora, dentro de esta programación que usted señala, ¿Qué actividades se van a compartir con la ciudadanía y en dónde? Bueno, nosotros, por lo general, el Centro Cultural Uma Cantao, que tiene, digamos, características más, más filosóficas, más sociales, digámosle así, ¿no?, trabaja permanentemente los días martes en los talleres de filosofía a partir de las 6 de la tarde, que lo dirige nuestro compañero Iván Pino. También tenemos el Cine Club, que se ha formado ahí. Los sábados tenemos obras de teatro. Hay que ver, digamos, la agenda de la Casa de la Cultura. Y los domingos tenemos, digamos, títeres para los niños. Esa es la programación. Los otros centros culturales también tienen, digamos, su programación, digamos, permanente, ¿no?, que los haremos llegar a lo largo de este año las novedades que están haciendo. Entonces, para este fin de mes, lo que vamos a hacer es un conversatorio precisamente de la masacre de Eloy Alfaro. Como un recordatorio, como una cuestión, digamos, simbólica, para, emular, digamos, un poco recoger el pensamiento de este gran líder revolucionario aquí en el Ecuador. Bien, hablábamos con Alex Cadena precisamente de estos 102 años de asesinato de Eloy Alfaro y algunas actividades que se están preparando precisamente para conmemorar esta fecha importante. Yo quisiera preguntarle, Alex, por ejemplo, se conoce, ahora hay una nueva lectura realmente de los acontecimientos sucedidos con Alfaro. Entre esas cosas se habla de que no fue Alfaro el único héroe, podríamos decirlo así, ¿no?, que encabezó esta jornada política, cívica, histórica, cómo no, que alrededor de él también estuvieron pensadores, contraventores de ese momento, ¿no?, de la historia del Ecuador. Convérsenos un poquito de esto, pero yo quisiera además, Alex, pedirle también que nos haga un recorrido, digámoslo así, un recorrido, porque usted sabe, las cosas no suceden espontáneamente. Atrás de esto que sucedió con Eloy Alfaro, ahora, luego de tantos años de investigaciones, de reescribir la historia, se sabe realmente que hubo cómplices y encubridores, que hubo todo un proyecto, un complot para que las cosas sucedan como fueron. Estos dos puntos me interesaría que usted, pues, nos amplíe. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Habría primero, digamos, que contextualizar, digamos, la época de Eloy Alfaro, ¿no? Eloy Alfaro nace en 1845, en mediados del siglo XIX, cuando nuestro país ya estaba, digamos, un poco, digamos, iniciándose como Estado-nación, después de la Constitución de 1830, que da inicio, digamos, a la apertura de nuestro país como Estado, como Ecuador. Entonces, en este contexto, en el siglo XIX, que es un siglo precisamente también de grandes transformaciones, de revoluciones industriales en todo el país, en todo el mundo, también surge, digamos, esa influencia en América Latina. ¿Y cómo se va dando, digamos, ese cambio revolucionario de aquella época? Precisamente la economía ecuatoriana, antes de 1880, estaba, digamos, en un estancamiento, producto de los diferentes gobiernos conservadores de la época. Hablemos del más representativo, de García Moreno, que estaba, digamos, en el proyecto, que fue el que inició el proyecto de la construcción del ferrocarril. Pero después, digamos, de su muerte, una serie de sucesión, digamos, de gobiernos no permitieron, digamos, darle una continuidad, un fortalecimiento a lo que era el Estado-Nación que en ese momento se requería. Entonces, dadas las contradicciones, se genera, digamos, un proceso de acumulación, de comercio, de riqueza, y surge el boom del cacao entre 1880 y 1920. Es decir, va a surgir o va a emerger una nueva clase social de agroexportadores, de comerciantes con gran poderío económico, inclusive de banqueros, que van a querer desplazar al viejo poder, un poder que estaba, digamos, basado en las haciendas feudales y que había hecho alianza precisamente con la Iglesia Católica de ese momento. La Iglesia Católica, que era una iglesia que tenía lazos fuertes, digamos, con el poder. Entonces, estas contradicciones, digamos, económicas y a nivel internacional, por ejemplo, el proceso de acumulación capitalista, los grandes bancos de Inglaterra, las grandes inversiones de Europa, el surgimiento de monopolios comerciales, digamos, a finales del siglo XIX, la exportación de los capitales coloniales y la experiencia, digamos, neocolonial con los países de Sudamérica, va a dinamizar el comercio de manera internacional. Al surgir, digamos, de esta clase social, claro, en ese tiempo ya Eloy Alfaro ya tenía la necesidad, la visión de que era necesario establecer un Estado moderno para generar, por medio solamente de una transformación y de una lucha vía armada, como lo planteaba Eloy Alfaro, la modernización de un Estado capitalista que se enmarque dentro del contexto, digamos, internacional, y así el Ecuador pueda, digamos, surgir a lo que era, digamos, inicios del siglo XX. Por ahí, digamos, es, digamos, la introducción de este asunto. Bien, y en cuanto a precisamente a esos otros héroes, a esos otros protagonistas de esta revolución, ¿usted conoce algo de ellos? Bueno, deberíamos nosotros brevemente tomar en cuenta de que el inicio de la revolución liberal, más o menos en 1895, cuando se toman, digamos, el poder, dada estas condiciones y otras situaciones de cuestiones críticas, permite que en 1895 a 1901 se dé, digamos, el primer gobierno de Eloy Alfaro. Este gobierno inicia, digamos, ciertas transformaciones de carácter revolucionario y liberal, muy importantes para la época, pero según dicen los historiadores, eso, digamos, quedó, digamos, no tan fortalecido, no tan continuado. Entonces, para ese tiempo ya se formaron, digamos, dos grupos de todo, digamos, de este proyecto liberal, porque precisamente los liderazgos, digamos, eran fuertes y los liderazgos permitieron proyectos políticos distintos a lo que empujaba el general Alfaro. Recordemos que Eloy Alfaro en 1908 es quien llega a concluir el proceso de la construcción del ferrocarril. Él lo inaugura, él realiza una serie de transformaciones en el aspecto, digamos, social, económico y político, porque tenía, digamos, la capacidad del poder. Estamos hablando de un Eloy Alfaro que implantó el laicismo, muy novedoso para la época, donde permitió también que la mujer se incorpore al proceso productivo, pero también desde una formación digamos, académica. Para eso tuvo que establecer un montón, digamos, de leyes, ¿no? Y de cierta manera empezó, digamos, a pelearse con los intereses poderosos económicos de la cúpula de la iglesia, que se habían, digamos, afectado por las reformas o por las atribuciones revolucionarias de Eloy Alfaro a través, digamos, de distintas leyes. Entonces, la otra parte que viene a ser, digamos, el contrapeso fue la sucesión de Eloy Alfaro por el gobierno del general Leonidas Plaza de 1901 a 1905. Plaza ya había tomado, digamos, el general Plaza había tomado ya cierto liderazgo y poder en el país. Algunos líderes y caudillos de la revolución liberal, al verse, digamos, debilitado por la edad y por las constantes destierros que estuvo Alfaro, también se viraron, digamos, así al lado del general Plaza. Y Plaza tuvo que hacer, digamos, un nuevo pacto con lo que quedaba de la reacción conservadora, con la iglesia. En esto, digamos, en estas negociaciones jugó un papel muy importante el obispo de Quito, Federico González Suárez. Él era partícipe, digamos, de una negociación. Sabía que se estaba dando un proceso revolucionario, pero sabía que también había que negociar, digamos, en esas circunstancias. Entonces, se dio un pacto entre el general Plaza y la iglesia conservadora, que más adelante, digamos, alentaron una serie, digamos, de revueltas, de tomas, de acciones guerrilleras, que lamentablemente concluyó el 28 de enero de 1912 con la masacre del general Alfaro, ¿no?, que es parte, digamos, de nuestra historia en nuestro país. Bien, queremos nosotros agradecer la presencia de Alex Cadena. Ya lo habíamos dicho, él es coordinador general, digámoslo así, pues del Centro Cultural Humacantao, también de Juris Poetas, Caravana de Chimbacalle, y pues de este Centro Cultural Puncuyacu, significa Corazón de Agua, que ya en breves días pues ya está consolidado también como Centro Cultural. Como siempre, nosotros queremos recordar que este es un espacio con puertas abiertas, así es que, pues, Alex, estamos siempre a las órdenes. Un abrazo a todos los compañeros de Humacantao, también a la compañera que está iniciando este Centro Cultural Puncayacu, y estaremos atentos. Les voy a agradecer si nos pueden mandar ya la agenda con todas las horas, con todas las actividades. Con mucho gusto lo vamos a difundir, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Mil gracias, buenos días. 59 segundos, estaremos ya con las 10 y 28 de la mañana. A continuación, en esta mañana tanguera que les estamos proponiendo, que están escuchando, vamos con una chica que realmente fue toda una influencia dentro del tango, como es Tita Merelo. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Se dice de mí. Tal vez ustedes, cuando la escuchen, recuerden de ella, porque se la utilizó en el intro

9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Incrementando la afirmación y fortalecimiento de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad. Incrementando la promoción y difusión cultural a nivel nacional e internacional, e incrementando el desarrollo de la cultura y las artes en sus diferentes expresiones. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ya son las 10 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy, decíamos ya, pues es una fecha importante para todas y todos los ecuatorianos. Miren ustedes, pues un 28 de enero precisamente, pues se dio uno de los acontecimientos, diríamos yo, vergonzosos, tristes, fuertes dentro de nuestro país. Es que un 28 de enero de 1912, pues una multitud, decíamos, de personas en Quito, claro está, influenciadas por plazistas, por conservadores, ingresaron a la cárcel donde estaban, pues, en ese momento detenidos Alfaro, familiares de Alfaro, amigos, coidearios de él, y pues esta gente ingresó a la cárcel donde estaban detenidos y los arrastraron, los golpearon, los humillaron y arrastraron sus cuerpos por las calles de Quito de ese entonces, hablamos de 1912, hasta el parque de El Ejido. Cuando estuvieron en el parque del Ejido, pues los incineraron. ¿Quién fue Eloy Alfaro Delgado? José Eloy Alfaro Delgado fue su nombre completo. Nació el 25 de junio en 1842. Fue hijo pues de Juan Alfaro. Y miren ustedes, fue un republicano español natural de Cervera, del río Ama, La Rogia, quien llegó a Ecuador en calidad de exiliado político y de María Natividad Delgado, nacida en Montecristi en 8 de septiembre de 1808. Bueno, Eloy Alfaro recibió instrucción primaria en su lugar natal, en Montecristi, y al concluir esos estudios se dedicó a ayudar a su padre en sus negocios. Y miren ustedes, durante su juventud se identificó con liberalismo anticlerical, esta doctrina que se conoció posteriormente ya como el liberalismo radical ecuatoriano. Luchó contra presidentes como García Moreno Borrero, Veintimilla, Caamaño y, claro, muchos se los conocen como viejo luchador o el general de las derrotas. El Rey Alfaro pasó por muchas dificultades, por serias dificultades, en diversas campañas que emprendió tendientes a combatir la tiranía, como así se lo llamó, y en esos combates gastó precisamente su fortuna, que fue adquirida en Panamá con la ayuda de su esposa. Su esposa fue panameña, tú sabes, ¿no? La señora Ana Paredes Arosemena, ella era panameña, y pues tenía mucho dinero y lo acabó en todas sus campañas. Tuvo 9 hijos, Bolívar, Esmeralda, Colombia, Colón, Bolívar, Ana María, América, Olmedo y Colón Eloy. Rafael, que nació fuera de matrimonio. Durante sus exilios recorrió Centroamérica, en el Congreso de Nicaragua fue el que le otorgó a él el grado de general de división en ese país, en Nicaragua. Y según declaró el gobierno del presidente Rafael Correa en el año 2012, Alfaro nunca llegó a ser general en el ejército ecuatoriano, por lo que Correa lo ascendió post-mortem al grado de general del ejército, máxima jerarquía del ejército ecuatoriano en la actualidad, pero que no existía en su época. En una ceremonia especial dada el 5 de junio de 5 de junio del 2012 se hace una ceremonia especial en la que sucede esto. Bien, ese es un poco a breves rasgos la biografía del viejo luchador, conocido también así, y que el día de hoy, 28 de enero, pues justamente en el parque vemos delegaciones ya de colectivos civiles, estamos también, miramos que hay escuelas, hay colegios, autoridades con sendas, ofrendas florales, antorchas, en fin, para conmemorar esta fecha importante para los y las ecuatorianas. Ahora de mañana decíamos, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre conmemoración, Flavio? ¿Cuál es la diferencia entre conmemoración y celebración? Celebración, digamos, se hace por alguna causa, que alguien ganó algo, un partido de fútbol, ya celebremos. Conmemoración es asimismo, es como recordar, rendir tributo, pero con una periodicidad, en un periodo de tiempo, cada año, cada mes. La celebración tiene carácter festivo. Festivo, triunfal. La conmemoración tiene un carácter cívico, histórico, luctuoso inclusive. No celebramos la muerte de un padre, ¿cierto? De una madre, no. ¿Qué hacemos? Conmemoramos su muerte. Pero sí celebramos el cumpleaños de alguien, ¿sí? Esa sería la diferencia entre conmemoración y celebración. 10:40, amigas, amigos. Hay un tema, yo les decía hace un momento, bueno, cuando comenzábamos nuestro programa, interpretado por el Ruiseñor de América, se lo llamaba así, ¿no? ¿A quién lo llamábamos así? A Julio Jaramillo, claro. Julio Jaramillo Laurido, pues este cantor popular que, la verdad, cantó no solo en Ecuador, cantó en Panamá, cantó en Venezuela. De hecho, cuando cantó en Venezuela grabó un disco que muy pocas veces lo escuchamos y lo conocemos, que pues es música llanera y lo canta. Vamos a conseguirlo para el día de mañana quizás. Se llama, entre esos discos que hay en estos, hay un disco llamado Guayabo Negro, interpretado por Julio Jaramillo. Que, miren, Julio Jaramillo fue cantor de pasillos, cómo no, de albazos, de boleros, y cantó también tangos. Y dentro de esos tangos así viejitos, como lo decimos, hay este que se lo conoce como Más Solo Que Nunca, pero también hay quienes lo conocen como Celoso. Ahora vamos a escuchar en la voz de Julio Jaramillo, Más Solo Que Nunca. Nos separamos un día por un enojo cualquiera y hoy se muere el alma. necesario que vuelvas. Que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que mentirlo, tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios. Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Ya, pero en 15 minutos serán las 11 de la mañana, amigas y amigos. Nos consultan dónde se puede conseguir este cuento que los compartí con ustedes el día de hoy. Es un cuento sobre el amor y claro, es también una forma de empezar de nuevo, ¿no? Porque todo el mundo en algún momento tiene que empezar su vida de nuevo, ¿sí o no? Entonces, sin una persona tal vez, otras veces sin una ilusión. A lo mejor sí, sin un trabajo inclusive. El camino hasta la meta siempre será como muy largo, ¿no? Y ya hemos dicho repetidas veces, pues lo que es verdaderamente importante en la vida nos cuesta un poco más de trabajo conseguirlo. Pero vale la pena, ¿cómo no? Entonces, este cuento sobre el amor, amigas, amigos, si ustedes quisieran tenerlo, yo voy a sacar unas copias y se pasan por la radio y yo con mucho gusto se los regalo, ¿les parece? Bien, esto respecto al cuento sobre el amor. Eduardo Galeano, como siempre, este pensador importante de Latinoamérica, tan profundo, tan real, tan conciso, tan directo, nos habla ahora sobre los nadies. Escuchemos. Ante el semáforo rojo, alguien traga fuego, alguien lava parabrisas, alguien vende banderitas o muñecas que hacen pipí. Alguien lee el horóscopo, dando gracias a los astros porque se ocupan de él. Alguien habla con el teléfono después de colgar el tubo. Alguien conversa con el televisor. Alguien riega flores de plástico. Alguien sube al ómnibus en la madrugada y el ómnibus sigue estando vacío. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de los nadies, que son muchos. Sufriendo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Hasta no hace mucho los historiadores no mencionaban más que de paso a los esclavos y a las mujeres en la democracia ateniense. Pero las mujeres eran la mitad de la población de Grecia y los esclavos sumaban la mayoría. ¿Cómo sería esa democracia ateniense vista desde el punto de vista de los esclavos y de las mujeres? En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos estableció que todos los hombres nacen iguales. ¿Qué tan iguales eran los más de 600.000 esclavos negros que siguieron siendo esclavos? ¿Y las mujeres eran iguales a quién? En Washington, un gran muro de mármol registra los nombres de los soldados norteamericanos caídos en la guerra de Vietnam. Es desde el punto de vista de los Estados Unidos un justo homenaje, pero desde el punto de vista de Vietnam, allí faltan 60 muertos. Thank you. en la casa. Cinco minutos más y serán las 11 de la mañana, hora de Ecuador. Nos sonreímos en interno, es que este querido Flavio, su juventud y su espontaneidad realmente... como se suele decir, así nos sale con algunas cosas realmente que nos, sí, que nos hace reír. Un programa en vivo tiene a veces también esos, entre comillas, riesgos, diría yo. Bien, tengo en mis manos este libretín, este folletín, digámoslo así, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente hace un momento escuchábamos... La Casa de la Cultura cumple 70 años y lo que sucedió el 18 de enero, en el que participamos masivamente todos y todas, pues era simplemente un abrir la puerta para el festejo de los 70 años. Sin duda van a haber algunos eventos alrededor de esta celebración de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren ustedes, nuestro presidente, Raúl Pérez Torres, escritor, ganador además del Premio Casa de las Américas, ganador también del Premio Juan Rulfo en México, premios importantes dentro de la literatura latinoamericana, dentro de la literatura universal, cómo no, pues nos escribió lo siguiente: creo que la casa debe seguir siendo el espacio público del pensamiento libre, con sus tareas específicas de convertirse en un puente, en un lugar donde el arte, el teatro, la danza, la literatura, la pintura, la escultura y todas las manifestaciones de la creatividad humana se multipliquen y perfeccionen, encuentren su casa, su ambiente natural, su primer hogar de aprendizaje y comprensión, para luego catapultarse y afirmarse en el entramado social, para elevar su nivel profesional y su nivel crítico, enriquecido en la realidad social que en el Ecuador y en el mundo es multicultural, diversa y contestataria. Nuestra política, la de la casa, será trabajar honradamente con los colectivos culturales en todos los rincones de la patria, provincias, cantones, asentamientos. Nuestra política es democratizar la Casa de la Cultura, rejuvenecerla, embellecerla con el nuevo pensamiento, con los nuevos talentos que crecen en las calles, enriquecernos con la participación ciudadana, integrarnos con nuestros propios saberes. La creación consiste en el juego de los saberes preexistentes. Por eso es que no puede existir una revolución si no existe a la par una revolución cultural. Porque una revolución no puede inventar artistas, pensadores, pero está en la obligación de proporcionar las condiciones para que surjan. Todas las culturas tendrán su espacio aquí, en la Casa de la Cultura. Todos los grupos sociales y culturales. Estas son las palabras de un fragmento que he leído el día de hoy, de lo que desea el presidente de la Casa de la Cultura, y todo esto realmente en unión de todas y todos los empleados, de todos quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y concluye diciendo Federico Nietzsche, decía, hace falta tener un caos dentro de ti para dar a luz una estrella bailadora. El caos lo tenemos, vamos a perseguir esa estrella bailadora. 11 de la mañana, amigas, amigos. 11 de la mañana y nosotros vamos, no sé si es que corresponde en este momento una pausa, sí, nos vamos a una pausa y volvemos con nuestras voces latinoamericanas. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Pues mis flores negras hay versión con, inclusive con el grupo Savia Andina, que es un grupo importante en Bolivia. Lo interpretado Doña Libertad Lamarque, miren que normalmente lo conocemos como un pasillo, ¿no es cierto? Y Doña Libertad Lamarque lo canta como tal, como un pasillo. Julio Jaramillo, mis flores negras, cómo no. Benítez y Valencia, mis flores negras. Doña Paulina Tamayo, que por cierto estuvo esta mañana en el programa, en nuestro programa mañanero de Florilegio Musical Ecuatoriano con Laurita, pues también lo ha cantado Doña Lida Uquillas. Bueno, miren, hay un listado de gente realmente con mucho peso, con mucho cartel, digámoslo así, acá en nuestro país, esta canción, Mis Flores Negras. Hoy hemos encontrado y seleccionado este tema, Mis Flores Negras, como pasillo, pues, en la voz nada menos que de Carlos Gardel. Escuchemos. Oye, bajo la ruina de mis pasiones, en el fondo de esta alma que llama negra, en entre polvo de sueños y de ilusiones, brotan en tu vecina mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, con intenso pesares que de mí ser eterna. Sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presan mis brazos y a darme mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, aurora que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches, en los gélidos polos mis flores negras. Guarda pues este triste de mil manojos que te ofrezco de aquellas flores sonfrías. Guarda, no nada temas, es un despojo el jardín de mi soledad, melancolía. Está escuchando Juntémonos en la Casa. A continuación, siguiendo 59 segundos para que sean las 11 de la mañana con 14 minutos, vamos con nuestro segmento de Voces Latinoamericanas, a cargo de esta activista Joan Baez, con su canción No Nos Moverán. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Voces Latinoamericanas, el pensamiento, la filosofía, las conquistas y los sueños de los hombres y mujeres de Latinoamérica. Posible, si la gente va. La gente va. ven a ser conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junto a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. Amigas y amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa y pues vamos a despedirnos ya con Cantos con Sabor a Vida. La muralla es el tema del grupo Quilapayún. Queremos recordarles que el día de mañana comenzamos a las 9 hasta las 11:30 de la mañana, como no, pues y como siempre, con Omar Sarango, con Flavio Novillo. Hasta luego. Pasen bonito. Y pues esperamos que este día lo acaben así con mucha energía, con mucha buena vibra. Baile algo. Lo que decimos, no siempre es fácil la vida. O sea, hay enfermedades, hay problemas económicos. A veces inclusive nos deprimimos porque hay problemas de resentimientos familiares, con amigos, con amigas, con compañeros, en fin. La cuestión es que nos sacudamos y un poco nos liberemos de esas malas energías, porque en el fondo nos hace mucho daño a nuestra salud eso. Es decir, usted quiere sentirse mejor, haga que las cosas estén mejor entonces, para que también pueda sonreír, pueda verse en el espejo, mírese de hecho en el espejo, mírese en el espejo y vea cuán importante es usted para su familia, para este país. En la medida de que nos esforcemos, en la medida de que intentemos, aunque sí intentemos, ser mejores personas. A veces, caramba, hay un poco de qué, desde pequeñas envidiecillas hasta celos, Hasta rencores, hasta odio. Ganas de... Qué increíble, claro, ¿no? Sí. Es increíble, pero hasta odio, como dice Flavio. Odio en la sangre. Odio en la sangre. Bueno, eso ya son odios extremos, diría yo. Amigas, amigos, nuestra propuesta, nuestra invitación es a que vivamos con alegría, a que vayamos desterrando esos conflictos, esos resentimientos, esos odios, esas cosas que lo único que hace es enfermarnos, nos anclan, ¿no? No nos dejan producir, no nos dejan trabajar, no nos dejan dormir, es decir, nos tienen anclados ahí con un gran peso. Que el día de hoy hagamos la diferencia, cambiemos todo eso. Oiga, de pronto, no sé, hay esa hermana, ese tío, esa tía con la que no se habla un montón de tiempo. Marque, levántese ahora, marque, llámele, salúdele, propiciemos realmente relaciones más sanas entre nosotros. Y comencemos por la familia, ese es el núcleo realmente. Hasta el día de mañana, mil gracias. Un abrazo para todas y todos. Mañana nuevamente nos encontramos aquí, en Juntémonos en la Casa. Buenos días. Nos despedimos entonces con La Muralla y el grupo Quilapayún. Buenos días. Gracias a la vida. Me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Yeah.